Radio Nacional Argentina presenta Tengo una idea. Hasta el mediodía, tengo una idea. Para pensar en lo que sucede. Tengo una idea. Actualidad con valor agregado. Conduce Jorge Alperín. Tengo una idea en la radio pública. Sábado 3 de mayo, 10 y 4 de la mañana, como debe ser. Es una tradición ya que este espacio arranca a las 10 y 4 de la mañana. ¿Cómo le va, Lucía? ¿Cómo le va, Santiago? Muy bien, buenos días a todos. Laberinto total esta calle Maipú, le digo a los oyentes. ¿Vio? Han vuelto a cerrar lo que estaba abierto, han abierto lo que estaba cerrado. Sí. Con lo cual es un poco laberíntico, pero bien. Sí, además la gente se queda parada ahí, viste, bloqueando el paso sí, también. Sí, les quiero decir que llegar a esta radio es como atravesar varias trincheras. Sí. Todo cómodo, todo cómodo. Pero finalmente se llega. Sí, siempre se llega. Finalmente estamos acá, ¿eh? Se llega. Ana Córsico en la locución, ¿cómo le va? Muy, pero muy buen día y feliz día por el Día del Trabajo. Feliz ya que día, aunque sea de morada sí, la no cosa, importa, pero la idea está claro presente. Y el Día del Trabajo trajo, como era previsible, el feriado. El feriado, el feriado. Feriado largo. Por ejemplo, en este momento está lloviendo en Cariló y supongo que en la zona cercana de Pinamar, de Mar Azul también. Pero la gente la ha pasado bien, ha aprovechado este fin de semana. Sí, señor. Y vos sabés que los fines de semana largos, las semanas cortas, digamos, normalmente traen menos noticias políticas. ¿Qué parece? ¿No? Y producen menos noticias políticas. Y se deben estar cocinando adentro. ¿Qué se debe estar cocinando? Pero lo cierto es que, claro, está como. Se toma todo, toma un paso más relajado. Menos noticias políticas. Uno se relaja más. Llegamos al sábado con un tono como un poco más tranquilo. Quiero avisarles a los oyentes y a las oyentes, no vamos a hacer un programa relajado. Va a ser relajado, sí, pero también va a ser muy activo, ¿eh? Hay cantidades de temas que tenemos para ofrecerles. Por ejemplo, el voto antiperonista. Fíjese que es una cosa que se va consolidando últimamente, ¿no? Se presenta el Frente Faunen, discute si se junta con Macri o no, y ahí está el voto antiperonista. Ahí está el voto que ellos apuestan a los que dicen, bueno, hubo 10, 12 años va a haber habido de un gobierno peronista, ahora puede cambiar el ciclo, apuestan a eso. Bueno, ¿cómo es el voto antiperonista? Ahora, el voto antiperonista tiene peronistas en su seno. Además. Lo cual, que se dicen peronistas por lo menos, como sí. Barrio Nuevo, Massa, qué sé. Por eso, es un tema polémico. Es decir, ¿hay voto peronista entre los peronistas mismos? ¿Voto antiperonista? Eso es un tema. Sí. ¿De dónde se junta el voto antiperonista? ¿Son todos sectores medios y altos o también hay sectores populares con el voto antiperonista? Sí. Es un tema que lo vamos a tratar. Hay una discusión también en lo interno del peronismo, ¿no? Porque hay muchos sectores peronistas en distintos lugares. Y en realidad lo que se dice es un poco el voto anti-kirchnerista, que también se despega, digamos, de lo que es el peronismo. Sí. Habría que sentarse y volver a barajar y dar de nuevo y ver qué es el peronismo, dónde están los peronistas y qué queremos construir. Es verdad, ¿no? Pero creo que de todas formas el voto anti-kirchnerista es antiperonista en general. Sí, es así. Sí, sí. Le vamos a preguntar a un par de consultores que trabajan mucho este tema de quién vota, cómo vota, qué sectores votan, cómo fue las últimas votaciones, a ver qué nos dicen del voto antiperonista. Vamos a hablar del dinero virtual, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo no? Esa carucha. ¿Cómo le va? Qué gauchita. Qué gauchita, Lucía. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, no, yo le digo, aplaude Alejandrino Morelli, aplaude. Si no quiere, no hablamos del dinero en realidad, virtual. Mire, en realidad, vamos a hablar, quiere que le diga, Sí. Vamos a hablar de la comida a las impresoras 3D, que es lo que se viene. Adiós al bife de chorizo. ¿Cómo es comida en impresoras claro, 3D? Pero sí, que te imprimen un bife de chorizo. En unos años nuestros descendientes van a comer con la impresora, van a salir del trabajo y programar la máquina para que cuando lleguen a su casa encuentren una rica pizza. ¿Y que lo reproduce como si fuera una copia? No exactamente, Alperín. Pues yo probé papel de impresora, le digo, no hay Alperín. Con qué. Pero usted le puse no sabe... mostaza, le puse ketchup, todo. Bueno, le faltó la mozzarella. Pero ¿sabe lo que pasa, Alperín? Usted me tiene que escuchar. 3D quiere decir que tiene volumen. Volumen. Así que bueno, les voy no a explicar. No va a ser de papel. No va a ser de papel, bueno, pero va a ser de una masa infecta. Pero horrible. Me tranquiliza. Vos pones una vaca y te saca un asado. Y además le saca zapatos. Claro. Zapatos con bueno, también vamos a hablar de ideas para el tiempo libre, ¿no es cierto, Varela? Vamos a hablar no de me equivoqué. No se equivocó. No. Habíamos quedado así y así vamos a hacerlo. Sí, porque, a ver... Hace falta pensarlo. Cumple con su palabra. ¿Ves? Hace falta pensarlo porque tenemos mucho tiempo libre. Mucho, sí, por suerte, por suerte. A ver, ¿qué se hace con el tiempo libre? Y ¿sabe una cosa? ¿Qué? Hoy se piensa mucho más que antes. ¿Qué me ¡no! cuenta? Se piensa, aunque no lo parezca, se piensa mucho más en que algunas antes. Cosas no se nota, ¿eh? No se nota. No, le digo no pero que se no. piensa, ¿sabe qué es la cantidad de trabajos científicos que producen argentinos? Se multiplicó por 7. O sea, desarrollos científicos nuevos. Ustedes notan que cada 2 semanas más o menos aparece una noticia de un avance científico hecho por argentinos. Sí. Bueno, en un rato vamos a hablar de eso con un gran científico argentino, un biólogo que está considerado uno de los más importantes científicos argentinos y que tiene un nivel internacional altísimo. De eso también vamos a hablar. No damos abasto. Vamos a hablar... En este programa de las ideas no damos abasto. Mire que no terminé. Vamos a hablar de hombres, mujeres y sexualidad. ¡No! Esa es mía. Y del glamour. Esa es mía. Frases, champán. Es la clásica, digamos. Y de los capocómicos. Sí, claro. Claro ¿y sabe que sí. qué? La mitad de los temas nos van a quedar afuera. No, a propósito del tema, ¿cómo le va, Luciana? ¿Cómo le va, Jorge y todo el equipo? A propósito del tema de que se piensa más que antes, se inventa, se produce más trabajos científicos que antes, se me ocurre pensar a ver qué inventos me parecen a mí geniales y qué inventos faltan. Entre los inventos geniales que yo reconozco está el celular. Hace una semana que Telecom me dejó sin línea de teléfono y gracias a que tengo celular uno no se preocupa tanto y sigue comunicado. La verdad que el celular es genial. Con todo lo que uno se queja, putea, es el rubro de servicio que tiene más reclamos, pero también es porque tiene más usuarios. Tiene más usuarios, pero también tiene algo de caja negra que uno no sabe cuánto le cobran cada cosa. Uno está demasiado desprotegido, diría yo, con respecto a... Es posible, pero es un invento genial. Ah, sí, como invento, sí, como negocio ¿y también. ¿Y sabe un invento que falta? Yo creo que en las esquinas de Buenos Aires, especialmente en Buenos Aires, tiene que haber espejos gigantescos que te muestren quién viene, quién se va a cruzar con vos en la esquina. Que vos puedas ver quién viene por la calle que se va a cruzar. Espejo gigante. ¿Para qué? ¿Para escapar? ¿Para no saludarlo? No, ¿para qué? ¿Alperín? Para bajar la velocidad si viene el coche. Ah, para... usted me está hablando del auto. Para evitar choques. Yo soy una mujer de a pie, Alperín. Usted, no, si viene un minón, tenés tiempo de preparar el piropo también. Piropo delicado. No nos magnimicemos. Ah, sí. Digo, decir algo lindo, qué sé yo. ¿Usted se opone a que digan algo lindo? ¿Algo delicado? Yo no me pongo en lo personal y además tengo como una vida de tener mucha interacción en la calle, me gusta eso. Pero también es cierto que es un deseo personal y que la mayoría de las mujeres se sienten hostigadas, acosadas, incluso sorprendidas en la calle. No sé si desde un auto lanzar un bozarrón es lo que más le gusta a la mayoría de las mujeres. Bueno, eso el espejo le permitirá a la mujer ver que viene un tipo con malas intenciones también, a cruzarse con ella. No sé si se les ocurre un invento que les haya parecido genial o algo que esté faltando. faltaría para mí un guardaplatos, porque se dice hay que lavar los platos, hay que lavar los platos, pero dentro de todo el agua, el jabón, algo de pomposo tiene. Ajá. Pero la parte de guardarlos, secarlos y guardarlos, es espantoso. Como una máquina que cuando botito, usted lo lava... ¿no? Programar y, sí, que guarde, porque después queda todo así en la cocina apilado y es espantoso. Se claro. ve que las chicas somos gastronómicas y domésticas. A mí me encantó el invento del secador de verduras. Yo sentí que esa cosa centrífuga me había solucionado la vida. ¿Ah, sí? Me hacía ensaladas más ricas. Mírete. Sí, y es una pavada. Pero se perdón, lo juro. ¿Usted cómo es? ¿Usted lo tiene? No, es un bol. Es un bol de plástico muy barato, señora, señor, sí, el que cocine, muy barato. Entonces tiene una tapa con una especie de botón, hélice, de pulsador que usted lo hace circular. Ajá. Es todo de plástico y blandito. Es una doble, es un doble bol. Es un doble bol. Claro. Usted lo pone después adentro de otro, que es como una especie de colador. Entonces, exacto, pone la lechuga, la rúcula, la espinaca, lo que usted quiera. Y sale seca. Para mí eso fue... Me gustó. ¿Usted le va peinando también mientras se va secando la verdura? ¿Le hace un peinado especial? No, algo. Yo le converso a los alimentos. Le converso a los alimentos. Y es necesario para que las comidas salgan mucho claro. mejor. Che, pero, vos, batata, correte ahí. No, pero yo cuando veo... Yo le juro que yo me emociono. Ajá. Cuando yo veo una espinaca verde, un brócoli que después de hervido está precioso... Yo me emociono. Le emociona. Me emociono. Además, la es una no gran come, cocinera, Lucía Caposo. Doy fe. Dígalo. Es una gran cocinera, ¿eh? De gracias, primera. Gracias. Así que valoro su emoción ante gracias. El secado de la verdura. Y Varela, ¿qué quiere inventar o qué inventó? No, pero yo recién acá la productora dijo que uno de los mejores inventos eran las rueditas para las valijas. Sí. Y yo lo es pensé. Cierto. Y es cierto. Sí. Eso es un genial. Gran, fue genial eso. Es verdad, la ruedita para las valijas. La ruedita para las valijas. No hay que inflarla, no hay que llevarla a la bicicleta. Eso es bárbaro. Le sacó bárbaro. Laburo a mucha gente, Le sacó laburo a mucha gente. Sí, sí. Bueno, les proponemos a los oyentes entonces la consigna del día sería... ¿Cuál le parece un invento genial o qué invento está faltando? Lo que a usted se le ocurra. Puede ser tan delirante como yo o arbitrario como he sido con el espejo en la esquina. Veo que no tiene tantos adherentes, que le ven muchas dificultades. Pero bueno, el invento genial o el invento que está faltando, ¿eso a dónde nos lo comunica Ana Córcico? Al 0810-222-0870, el costo de una llamada local desde las provincias, 0810-222-0870 o 4999-8700, 4999-8700. Y si no se comunican a través de Facebook, al sitio Tengo una Idea, allí está la foto de Jorge Alperín y la foto del equipo para que ustedes lo encuentren de una manera más rápida. Ya tiene... La invitación hecha también a cargo de la producción, a cargo de Alejandrina. Ahí está. Así empezó este programa que promete muchas ideas. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. La radio pública Ouerecoa BI, Ñandepecuera Ñe'e. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios. Comenzó la cuenta regresiva. Nacional te espera. Brasil 2014. Por la radio pública. Este sábado desde las 15 hacemos sintonía fina. Más o menos hemos comprendido cómo funciona el esquema de selección de la información, qué es lo que se pone en primer plano, qué es lo que no. Prepara el mate y prendete a la ronda de Mariana Moyano y Damián Valls. Eso sí, ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué fue primero el huevo y la gallina? En fin. Hacé vos también sintonía fina. Les dejo la inquietud simplemente porque les estoy pidiendo la fórmula de la Coca-Cola. Más o menos. Este sábado a las 3 de la tarde por Nacional, la radio pública. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 17 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Me gusta. A más de 200.000 personas ya le gusta. ¿Y a vos? A mí también. A mí también. A mí también. Radio Nacional en Facebook. Me gusta. Me gusta. Me gusta. A mí también. Y a mí. Nacional. Una radio que convoca. Domingo, 8 horas. Y de los diarios, uno cada vez entiende menos de esta capacidad de invisibilizar la semana en noticias, lo que pasó y lo que va a pasar, que tienen absolutamente todos. La verdad, uno no entiende absolutamente nada. Visión Nacional, con Gustavo Campana. 10 AM. Entrevistas mano a mano. ¿Sabes por qué se me ocurre decir esto y, o subrayar o reparar en esto? Porque Fabio, Sandro... Decime quién sos vos. ¿Qué importa si suena bien o mal la orquesta? Lo que importa cómo se mueve Sandro en un escenario y cómo baladea Fabio, ¿no? Con Eduardo Aliberti. 11 horas. El disco, que es una joya musical, tiene un arte de tapa que no se queda atrás. Al maestro, el primer clásico del domingo. Los bandoneones, el cuerpo del piano, el cuello del contrabajo, la guitarra, forman mágicamente una locomotora tan potente. Astor Piazzolla. Como lo que van a escuchar a continuación. Con Víctor Hugo Morales. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Vamos con el salpicón de ideas. Una idea de Estado. La presidenta Cristina Fernández anunció esta semana medidas que favorecen al campo, la industria y también a la protección de los sectores vulnerables. Menos mal, dijo, que hay Estado en la Argentina. Cada vez que el Estado se retiró, el pueblo fue devastado. Y Cristina Fernández recordó, en ese sentido, las experiencias de la Revolución Libertadora, la última dictadura y el menemismo. ¿Cuántos lo tendrán claro? Una idea verde oliva. Proponen que se vuelva al servicio militar obligatorio con el fundamento de sacar a los chicos de la calle. O sea, que con el supuesto objetivo de disminuir el delito y la violencia, quieren enseñarle a los pibes a usar armas y en lugar de hacer escuelas, quieren hacer cuarteles. Me pellizco para ver si estoy despierta. Ay, ay, ay. Mire, le juro, la juro. Mire. Atrasa, atrasa. Sí. Una idea de impunidad. El juez Pedro Hoff no incurrió en los delitos de lesa humanidad que se le plantearon. Así lo declaró el jury de enjuiciamiento en la causa contra el magistrado por su complicidad con el terrorismo de Estado de la última dictadura. En la decisión predominó el voto de la familia judicial, de un senador del Frente Renovador y un diputado del Frente Amplio Progresista. Dos legisladores del kirchnerismo habían pedido su destitución. El juez Hoff no colaboró con el terrorismo de Estado y yo soy su eminencia, el doctor Adolfo Hitler. Una idea típica de un barra brava. Si tiene que haber un muerto, va a haber uno, dos o tres, dijo el secretario de Camioneros, Pablo Moyano, en alusión al conflicto desatado entre el municipio de Quilmes y la empresa privada Covelia por una cuestión, seguramente, de guita. Para Pablito, que haya algunos muertos no es problema, siempre y cuando no los ponga él. De tal palo Moyano, tal astilla. Moyano, ¿no? ¿Qué te claro, parece? Parece que ahora están arreglando, pero hay polémica todavía. Idea de culpar a la patrona. El retornado Marcelo Tinelli y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, eligieron el Twitter para castigarse por sus mujeres. El conductor de televisión escribió, ¿Malena tiene carácter tan jodido? Es la pregunta de la producción, refiriéndose a Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa. Y el exintendente de Tigre le respondió, no menos que Guillermina Valdés, en la presentación. Pobre Tinelli, le pinchan el negocio de fútbol para todos y encima en casa tiene problemas. ¿Qué le parece? Una idea contra el maestro. El ministro uruguayo de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, se la agarró esta vez con Domingo Faustino Sarmiento, afirmando que era un grandísimo... No me ponga estas cosas, yo no puedo decir al aire. No puede decirlo, yo lo digo, grandísimo hijo de puta. Pero le dijo, no lo diga, no, sí, a mí... No, bueno, no lo digo, está bien, no lo digo. Porque instó a matar gauchos diciendo que eran buen abono. Es verdad que el gran impulsor de la educación pública tenía varios rostros. Algunos eran decididamente repugnantes. Pero, ¿a cuento de qué surgieron las palabras del funcionario de la defensa Yoruguá? ¿Por qué habrá sido? No sé. Una idea puente. Como los medios hegemónicos dicen que estamos en una crisis terminal, los millones de personas que este fin de semana largo se volcaron a las rutas no serían turistas con poder adquisitivo, sino ciudadanos que están huyendo de la hecatombe. ¿Será? Mire, te voy a decir, yo recorrí la ciudad este fin de semana largo, restaurantes, cafés, zona de Palermo, distintos lugares y demás, llenos, repletos. Los shopping repletos, eso sí, hice un control de calidad, no vaya a creer que yo fui. Claro. Y ciertamente, alguien dijo, y lo que pasa, viste, la gente no puede salir al exterior y no tiene más remedio que consumir acá. Claro, y antes era cierto. No puede ahorrar. Claro. Que no puede ahorrar era falso, porque si no, no hubiera salido más al exterior todos estos años como salió. Pero decían antes, no puede ahorrar, entonces gasta inmediatamente. No, es que tiene que haber una movilización. Nos cuartan la libertad de salir a comprar al exterior. ¡Qué va! No puede ser. Problema. Una idea con bolita. Disculpe, Trump. Una idea con bolita, se reinauguró la planta Siam, alivio para todos los que aún tienen en sus casas las famosas y eternas heladeras de la manija con bolita. A partir de ahora, le avisamos, pueden comprar cubeteras nuevas. ¡Qué bueno! Una idea que no se puede creer. Ver noticias del exterior debería ser obligatorio. En Siria retiran armas químicas, continúan los bombardeos, siguen las batallas y llaman a elecciones. Todo junto. Y después dicen que aquí estamos mal. Tengo una idea. En la radio pública. El debate político de los últimos días, como decíamos, ha venido girando en torno de la discusión en el interior de la alianza Faunen acerca de si concretan o no un acuerdo electoral con el PRO de Mauricio Macri para el 2015. Ya se expresaron muchas voces del frente en favor y en contra de este acuerdo. Por ejemplo, Lilita Carrió, Sanz y Julio Cobos a favor de juntarse con Macri. Gabriela Michetti del PRO y el radical Ricardo Alfonsín y el socialista Giustosi se pronunciaron por el no. Y Wiener por el ni. ¿Quién sabe? Bueno, lo cierto es que los dos sectores políticos, Faunen y PRO, tienen en común el voto antiperonista, que puede haber crecido como reacción al peronismo kirchnerista de esta década. Es una posibilidad. ¿Dónde está el voto antiperonista? Nos preguntamos. ¿Exclusivamente en las clases medias y altas? ¿Cómo es ese voto? ¿Qué alimenta el voto antiperonista? ¿Cómo influyó en los comicios de la democracia? ¿Puede volcar una elección? ¿Se gana una elección con el voto antiperonista? Buscamos la comunicación con un conocido encuestador para que nos cuente lo que sabe y estamos en contacto con Roberto Bachmann, director de CEOP, Centro de Estudio de Opinión Pública. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿dónde está el voto antiperonista, Roberto? Bueno, creo que hay que empezar a... Algunas cuestiones hay que desmitificarlas un poco, ¿no es cierto? Yo lo llamo... No es semántico lo que te voy a decir, pero yo hace ya un par de años largos que lo he comenzado a llamar voto no peronista. Ajá. Es decir, hay una sociedad donde esta antinomia, peronismo, antiperonismo, perdió mucha fuerza, especialmente, justa y justamente, desde la gran crisis del año 2001-2002. No tuvo solamente que ver con el gobierno de Kirchner, ni con la recuperación del rol social del Estado después de 10 años o un poquito más de menemismo y de convertibilidad, incluyendo los 2 años de la Rúa, sino que tiene que ver con que me parece como que se bajaron las virulencias de lo que se pudo llamar el gorilismo allá por la década del 50, la década del 60, y además mucho que ver también en la década del 70 y en el golpe militar, cívico-militar de 1976. A ver si te entiendo, ¿ya no se puede hablar de gorilismo o es una parte? No, hay gorilismo, hay una parte, por supuesto que sigue habiendo gorilismo. Ajá. Es decir, en ese voto no peronista hay un núcleo gorila que jamás votaría a un candidato de extracción peronista. Esto es una realidad, se ve en cada elección, no hace falta hacer, además de hacer encuestas donde con preguntas actitudinales... Pero perdón, ¿a Menem no lo votó tampoco el gorilismo? Es que a Menem en el 95 lo votó cierto sector del gorilismo. Ah. Pero lo votó por otra circunstancia, porque Menem le daba a este sector del gorilismo lo que ningún gobierno peronista le había dado nunca, lo que no le dio al gobierno radical en el 83 y que sí le había dado a este sector del gorilismo solamente en el 76, en la primera parte del golpe cívico-militar, mientras estuvo Martínez de Hoz. Claro. Luego el golpe dentro del golpe terminó con todas estas teorías, digamos, neoliberales a ultranza. Y entonces sí, en el 95 algún sector del gorilismo lo votó a Menem, pero lo votó desde otra perspectiva, desde la perspectiva más económica y de sostener lo que yo llamo el contrato social de la convertibilidad, que va mucho más allá del 1-1, que era sostener ese modelo, ¿no es cierto? Ajá. Ese modelo que rigió durante 11 años. Ahora, hoy el voto, entonces hay un voto no peronista que tiene un núcleo duro de gorilismo, pero que hay otra parte que no es... Hay como una especie de lo que podríamos llamar una periferia que puede elegir un candidato peronista. Este es el tema. Y acá viene toda la cuestión que está en discusión estos días y es lo que me parece que hay que entender un poco. Si vos no vas muy lejos, te vas a la provincia de Buenos Aires, sí, el año pasado, elecciones a diputado nacional en el distrito, digamos, más importante de la Argentina, ¿no? No solo por el peso electoral que tiene, sino además por el peso simbólico, ¿no? Uh-huh. En esa elección, el que gana la provincia de Buenos Aires es como el gran ganador de las elecciones, que fue Massa, ¿no? Sí. Pero si vos sumás a Massa y a Insaurralde, a los dos candidatos, uno por el Frente Renovador y el otro por el Frente para la Victoria, entre los dos casi llegan al 75%. Ah, ah. Si vos tomás ese 75%, por eso te digo, sin hacer especulaciones ni caer en ningún dato de encuesta, estamos hablando de datos objetivos de la realidad, digo, por el sentido que tomás los datos y decís, puede ser que 75% de la población sea peronista, votaron a dos candidatos peronistas, cada uno con su estilo, claro, pero peronistas al fin, esto no admite discusión, ¿no es cierto? Claro. ¿Es decir que hay un 25 de voto no peronista? Hay un 25 que no te acepta el peronismo bajo ninguna circunstancia, parte de ese 25% votó al radicalismo, ¿no es cierto? O a candidatos filoradicales o panradicales o del Frente de lo que hoy sería el FAUNEN. Uh-huh. Y otro porcentaje, otra mitad de eso, un poquito más de la mitad, es ese núcleo duro gorila que todavía quedó, que no te acepta un candidato no peronista ni pintado. Uh-huh. Pero, ¿qué ocurre? Sí. Sí, te iba a preguntar, ¿cómo te va? Luciana Pecker te saluda. Sobre esta hipótesis que ronda en torno al FAUNEN, que no aceptan que entre el macrismo, pero que sí podrían hacer una alianza, es lo que contestan todos, en un posible balotaje. ¿Es posible un escenario en donde el PRO y el FAUNEN lleguen con suficiente cantidad de votos como para hacer frente a una candidatura presidenciable en las elecciones? El tema de Faune en el riesgo que tienen en este acuerdo con Macri es un tema bastante complejo desde la ingeniería y desde la ideología electoral. Desde la ingeniería, porque acordate que vos, antes de las elecciones generales, prácticamente y no mucho más de 3 meses antes, hacia mediados de agosto, vos tenés las primarias, las PASO, ¿no? Uh-huh. Y en esas PASO, donde muchos partidos solo presentan su fórmula para hacer, digamos, lista única, solo para obtener más del 3% de los votos y de esta manera estar autorizada legalmente esa candidatura o esas candidaturas, porque hasta ahora lo que se elige, por ejemplo, para presidente es presidente y vice. Uh-huh. Solamente si hay interna, digamos, si hay primaria, el que gana es solamente el presidente y vice. Pero, ¿qué ocurre? Es el único país, creo, uno de los muy pocos países en el mundo donde la primaria se da apenas solo 3 meses antes de las elecciones generales. Uh-huh. Y de alguna manera ahí se está jugando la primera vuelta electoral. De alguna manera. Es como que nosotros en este caso vamos a tener, si llega, ¿no es cierto?, una elección de probable 3 vueltas electorales. Porque la primera vuelta electoral se juega para muchos electores ahí. Porque vos fíjate que después de ver los resultados, ¿no es cierto? Sí. La sorpresa que Massa finalmente le ganó a Isaurralde, digo el año pasado para ir más cerca, ¿no? Uh-huh. O la sorpresa hace cuando Cristina sacó el 50% en las primarias, que algunos decían que no iba a pasar el 45%, sacó el 50%. 3 meses después sacó 54%. ¿Por qué? Porque ahí se mueve lo que algunos llaman voto útil, otros lo llaman voto estratégico, me gusta más la palabra voto estratégico. La gente puede empezar a pensar su voto. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Viene una primaria, la gente empieza a pensar el voto, y de acuerdo a los resultados que obtenga cada uno, ¿no es cierto? El Faunen va a correr el riesgo, y Macri también va a correr el riesgo, de no entrar al balotaje. Claro. Ahora, Roberto, te hago una última pregunta, concentrada en dos, en realidad. ¿Creció en los últimos años el voto antiperonista? Y la otra es, ¿hay voto antiperonista de los propios peronistas? Bueno, es bastante compleja. Pero bueno, te la voy a desarmar. Eso en 10 segundos, por favor. Te lo digo más rápido, porque creo que con una sola respuesta te lo aclaro. Lo que creció en estos últimos años ha sido un voto, si lo querés llamar antikirchnerista, que es el que maneja el gobierno. Hoy por hoy, si vos buscás el voto antikirchnerista, es entre el 55% y el 60% de la población. Después hay otros que están en el medio y después te queda el núcleo duro de lo que fue el kirchnerismo en el poder. Uh-huh. La pelea es por ese porcentaje, ¿eh? Porque ahí viene el propio Frente Renovador, que toma parte de ese porcentaje de voto no kirchnerista, más peronista o también no peronista. El Faunen va a ese segmento, y Macri también va a ese segmento. Por eso el planteo es, hay que unirse, porque es la única manera de garantizar entrar a la primera vuelta, tomando a todo ese voto que es más anti-kirchnerista, y teniendo en cuenta Faunen y Macri, que tienen más capacidad, si crecen, que el Frente Renovador de Massa, en tomar esos votos que son no peronistas, y que sin crecer o no crecer, o ser más pragmáticos, en los últimos años, si aparece un buen candidato no peronista, van a tener más simpatía por él. Roberto, muchas gracias por este diálogo, ¿eh? No, todo lo contrario. Un abrazo grande. Que tengan buen día, un abrazo. Roberto Bachmann, director del Centro de Estudios de Opinión Pública, hablando del voto, bueno, ahora hay que hablar del voto no peronista, que contiene el voto antiperonista, pero que no es solo el voto antiperonista, ¿no? Hay un núcleo de gorilismo muy duro, y después hay un voto no peronista que no vota al peronismo, pero que podría votarlo, llegado el caso, también se da eso, ¿no? Porque Massa me parece que se nutrió de votos no peronistas. Además, definir a Massa como peronista es un poco fuerte. Sí, sí. Yo creo que ocupó el lugar que ocupó en un momento, pero definirlo como peronista, digamos, de origen, no lo veo mucho. Bueno, un tema de estos días que va a seguir, por cierto. A mí lo que me preocupa un poquitito es que, a un año y medio vista de las elecciones, muchos senadores, gobernadores, gente que tiene que estar en la función, está en lo electoral, está en la campaña. Sí, sí. Como si hubiera una campaña eterna, en lugar de estar en la gestión. Un déjà vu, eso ya lo vi otra vez. Sí, ¿no es cierto? Buena compañía y algo más. Los sábados, tengo una idea. Seguí en Nacional. Radio Nacional. Al calor de tu día. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sol. La TV Pública y Radio Nacional invitan a presenciar Ciclo Carlos Mujica, El Cura Villero. Ciclo Estral. A 40 años de su asesinato, la TV Pública a Puertas Abiertas invita a grupos consagrados junto con artistas emergentes de las villas. Este sábado, vamos con toda la cumbia de la Delio Valdés. La orquesta más importante de la escena porteña. La mejor cumbia colombiana. Este sábado, con entrada libre y gratuita. Músicos invitados de la Villa 31 Retiro. Ciclo Entrá. 18 horas, Estudio 1, Canal 7, Figueroa Alcorta y Tagle. Te esperamos. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana. 38 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta. El Carnaval del Diablo. ¿Saben ser alegres? Ah, sí, eso sí. De Juan Oscar Ponferrada, con Rubén Stella y un elenco de primeros actores. ¿Y cómo fue que se llegó a casar? Digo, si no es curiosidad, ¿no? Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Nacional, una radio que convoca. Domingo, 21 horas. Tiene su vocecita y podemos... Canta muy bien. Canta bien. Una cultura que hace furor. Vamos con un temita especial hoy domingo para relajarse un poco, descontracturar. Mañana es lunes. Mundo Cumbia, con Carlos Castro. 22 horas. El radioteatro más importante de la Argentina. Es que no puede ser menos, Pedro. Es la gloria prendida al pecho de mi mujer. Oh, más jóvenes que quieren encontrar a Délago. Peroca, sería bueno que te asomaras a esa ventana. Las dos carátulas. Dirección Nora Massi. 23:30 horas. A los oyentes les aconsejo que nos ajustemos bien el cinturón. Música por un músico. Y abramos bien la cabeza para seguir de cerca este ejercicio de ingenio, ironía y saltos de letra. Tímpano con Daniel Biglietti. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Para pensar en lo que sucede, tengo una idea. Actualidad con valor agregado. Buen día para el programa de Alperín y equipo, Rafael y Villarreal. Uno de los grandes peligros para las próximas elecciones es que hay una línea de pensamiento dentro de un vasto sector de la sociedad argentina que pretende que el próximo gobierno le prohíba al Estado brindar servicios gratuitos. Pensemos un momento cuál va a ser el resultado. Hola, buenos días, chicos, equipo. Bueno, yo tengo una idea. Es tratar de ver cómo el señor Moyano y el señor Barrio Nuevo dejan de patotearnos porque nosotros hemos votado a una presidenta. Y también lo que ustedes dicen, el voto antiperonista, sí, pero cuando lleguen las elecciones, la gente no come vidrio. Va a votar por quien mantiene este proyecto. Hola, los estoy escuchando y me encanta el programa. Dos inventos que me encantaría. Tener un microondas que cuando usted ponga la bebida salga helada. Y otra, una almohada con la voz del Papa que me diga temprano en la mañana, levántate, Lu. Este es un día maravilloso, agradezcamos a Dios. Una almohada así, que me despierte con amor, con ternura. Los quiero, le hablo desde San Luis, me llamo Lucía. Muchas gracias a los oyentes. Vamos a armar el club de las Lu. Sí. Acá Luciana, Lucía, oyente Lucía. ¿Y no sería impresionante. Mejor, ¿y no sería mejor un marido que un hijito, de forma que sea del Papa? Digo, tiene, yo para... tiene razón. Parece a mí, ¿no? Bueno, depende de los gustos, Santiago. Depende no de los gustos. No son tan dulces. A veces no. Nosotras lo sabemos por experiencia. O a veces se quedan durmiendo también, eso es otra. O a veces roncan. Tenemos mensaje de Facebook también. Así Ana. Es María Inés Graciela Rearte, dice que una gran idea fue el invento de la imprenta, porque además su padre era tipógrafo y los crió a ellos y a su familia con este trabajo. Así que ese es el invento que ella destaca. Alicia Tosoni, genial el programa, lo felicito. Sí, el gran invento es el secador de verduras. Sale dos mangos, menos de 50 pesos sale. Y vale mucho más. Pero no lo menten, por favor. Dice que es maravilloso lo que hace falta o lo que pongo. Dice que lo pongo porque lo padezco mucho. Sería un gorrito, algo que sea lindo y que tenga frío, como un refrigerante para sobrellevar las temperaturas tremendas del nada verano. Dice. Hay sombreritos con ventiladorcito. Uh-huh. ¿Ah, Néstor, sí? No lo sabe. ¿Usted lo probó? No, pero existe. ¿Existe? Es un sombrerito que tiene, o sea, la visera, sin que le dañe nada la cara, tiene un ventiladorcito y lo va ventilando. Hay un montón de inventos. Debe quedar súper coqueto. Precioso. Precioso. Néstor de San Martín dice, le gustaría tener la entrevista que se le hizo, que le hicieron ustedes, a Ana Castellani. Realmente fue un impacto y con su claridad y su compromiso, el que él la está destacando, dice que la quiere tener para difundirla entre los amigos. Sí, fue realmente una entrevista que nos pareció a todos muy, muy interesante, mostrando la relación entre los grupos económicos y las fuerzas políticas, ¿no? Como muchas veces son las fuerzas políticas funcionales a los grupos económicos. Vamos a subirla a esa entrevista a nuestra página, ¿eh? Los oyentes que se comunican a Tengo una idea, el sitio de internet, o al 0810-222-0870 o 499-8700. Bueno, la escuela, los fines de semana largos, te devuelve los pibes a la casa, los padres tienen que programar más cosas, hay más gastos también muchas veces, se consume más, ¿no es cierto?, por el tiempo libre. Varela tiene algunas ideas para claro, el tiempo libre. Claro, hicimos una columna, porque esta es una columna de ayuda al Radio Escucha. ¿Autoayuda para el tiempo libre? Autoayuda, no, obvio. Nosotros le damos algunas ideas, claro. Ya que estamos hablando de ideas. Sí, señor. Para el fin de semana largo. Por ejemplo, primero, levántese temprano, cargue el coche con la valija, juguete para los chicos, la laptop, algunas latas, algunos libros, algunos DVD, acomode luego a la nona, ¿no es cierto?, a los chicos y finalmente haga subir a su mujer. Cuando ya están todos arriba, salúdelos, deséles un hermoso día, aconséjele a su mujer que maneje con cuidado y una vez que se hayan ido todos, disfrute de su casa para usted solito sin que nadie lo joda. ¡Malísimo, Santiago! Y lo critiquen porque le gusta el fútbol por televisión. Eso, ahí está. Eso es una idea. O sea idea. Que por encomienda los manda. No, que lo manden con el coche, que vayan bien, que se disfruten. Que... Es muy malo. Está bien. Segundo, en los fines de semana largos las rutas se ponen imposibles. La idea es salir en un horario distinto al de los demás. Todos piensan, ¿en qué horario voy a salir yo que no salgan los demás? Usted que es un piola bárbaro, piensa, salgo a las 2 de la mañana de la noche anterior, que seguro que no hay nadie. Uh-huh. Tarde descubre que su idea genial es la misma que pensaron miles de otros automovilistas, por lo cual a las 2 de la mañana la ruta estará absolutamente taponada. Terrible. Uno terrible. Siempre piensa que lo que piensa uno no lo piensan los demás, se equivoca. Otra solución para evitar embotellamiento es salir para donde no va, sino para otro lado. Esto es interesante. Irse en el lugar contrario a lo que va toda la multitud. Claro. Usted, por ejemplo, va a la costa. Entonces, salga por la ruta a Mendoza, que estará mucho más transitada. Está bien. Cuando llegue a San Luis, doble para buscar la ruta 2 a la altura de Las Armas, más o menos. Ahí ¿cierto? Está. Es posible que así se pierda un par de días manejando, pero siempre a velocidad constante. Al claro, claro, no le interrumpe la... Todo no se puede tener en la vida, no. O sea, tarda más, pero va bien. Tercero, los fines de semana largos sirven para activar el turismo, lo que aumenta considerablemente el consumo en los centros veraneos. O sea, que lo que se espera de usted para que el modelo siga funcionando es que lleve la billetera y las tarjetas de crédito en perfecto estado. Seguro. Colabore y no putee porque un café se lo cobran 30 pesos. Claro, porque es lo esperable. Es lo esperable que se lo cobren, porque los que están allá viven nada más que los fines de semana largos. Claro, están esperando. Algunos creen que de eso tienen que sacar para todo el año. O sea que lo esperan para ejecutarlo, digamos. Más o menos. Cuarto, en los fines de semana largos los comerciantes de la zona de turismo se ponen más contentos que perro con dos perras. Lo contrario son los comerciantes de aquí que durante esos días... Perdón, ¿no era perro con dos colas? Puede ser, perro con dos colas, perro con dos perras. Depende, con dos perras también. Pero, sí. Depende del gusto del perro. Usted no sabe lo que le gusta a Santiago. A claro, Santiago le gusta mucho la fiesta. Perros, no de mí, ¿no? La fiesta. Digo que los comerciantes de acá se quedan sin gente y sin venta, por eso muchos están a la puteada porque... claro, pierden, los de acá, ¿qué hacen? Pierden, fin de semana pierden, largo. Pierden 20 y les dan una úlcera de este tamaño. Quinto, una buena idea para los fines de semana es dejar a los chicos con los abuelos e irse con su mujer de segunda, tercera, cuarta, luna de miel. Por eso los abuelos suelen tirar la bronca por la cantidad de feriado, porque doy fe, antes... Doy ¿cierto? Fe. Da fe, sí, ¿no? Soy abuelo. Soy abuelo y le encajan los fines de semana. Tengo 6 nietas largo, para colmo. Nietos. Conocemos de qué habla. Conocemos de qué habla. Y la última, cuando sea la hora de regreso y usted venga, primera, freno, punto muerto, primera, freno, punto muerto, a un promedio de 5 kilómetros por hora. Qué divertido. En las partes rápidas. Piense, no que mañana tiene que volver al laburo, sino que el mes que viene habrá un nuevo feriado largo donde podrá volver a poner en práctica todos los rituales para estos días, incluso ser parte de los embotellamientos más fenomenales. Se conoce gente, ¿eh? Se conoce gente. Los embotellamientos. Se conoce gente, como la autopista del sur. Así que bueno, esto ha sido una pequeña ayuda. Gracias. Ya estamos Varela. En la mitad del feriado largo. Ya, pero es ser. Una hoja de ruta eso, es para el fin de semana largo. Está bueno. Tengo una idea. Actualidad con valor agregado. Les dije al comienzo del programa que la producción de paper científico de investigaciones científicas por argentinos se multiplicó por 7 en los últimos años. Bueno, en los últimos meses incluso ustedes sienten por las noticias que parecen acumularse los avances producidos por científicos de la Argentina. En febrero, un equipo liderado por el doctor Gabriel Rabinovich descubrió uno de esos mecanismos que los tumores usan para evadir un tipo de tratamiento convencional y ya están desarrollando una terapia para que no puedan anular esos tratamientos. A principios de abril, otro equipo liderado por el biólogo Alberto Kornblit anunció el descubrimiento de un mecanismo que interviene en la regulación de las plantas a la luz y que podría tener a la larga consecuencias notables en la producción de alimentos. ¿Qué le parece? En los últimos días tuvo gran impacto la noticia sobre un tratamiento alternativo para los enfermos de SIDA, ideado por un equipo que lidera el infectólogo argentino Pedro Kahn y que consta de solo 2 drogas en lugar de las 3 que se venían usando hasta ahora, lo que abarata los costos y reduce la toxicidad. O sea, son solo 3 ejemplos exitosos de la gran actividad científica que se desarrolla en el país y que en la década realmente se ha multiplicado, como decimos, y no solo en cantidad, sino en calidad. Hay más gente desarrollando ideas científicas y hay mayor producción de trabajo, lo que apunta a un país que integre sus generosos recursos naturales con la inteligencia de sus valiosos recursos humanos. Queremos saber más de este momento de tormenta de ideas que estamos viviendo y para eso estamos en comunicación con uno de los mayores científicos del país, el biólogo Alberto Kornblit. ¿Cómo te va, Alberto? El equipo de Tengo una Idea te saluda. Okay, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, saludo a todo el equipo y a vos en particular. Muchas gracias, Alberto. Les decimos a los oyentes, Kornblit es investigador superior del CONICET, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e investigador de la Nación, pero también es miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, donde son muy pocos los científicos latinoamericanos, y es jurado de trabajos de científicos de todo el mundo de la prestigiosa revista Science. Antes que nada, Alberto, ¿estamos en lo correcto al decir que el avance sobre fotosíntesis del equipo que vos liderás podría tener en el tiempo gran impacto sobre la producción de alimentos? Bueno, a los autores de los trabajos no les gusta que se creen falsas expectativas, Sin duda es un aporte original a un conocimiento que no se tenía antes de cómo la fotosíntesis, o sea, el proceso que permite a las plantas fabricar sus propios alimentos usando la energía de la luz, no solamente hace eso, que la planta fabrique alimentos, sino que controla a sus propios genes. Y ese control es, parece ser necesario, porque si nosotros lo perturbamos, lo anulamos, las plantas no crecen bien, como que se abortan. Entonces, bueno, en ese sentido es un proceso novedoso e importante desde el punto de vista biológico básico, pero no podría yo asegurar ahora que tiene una aplicación en el corto plazo. Ajá, pero facilita caminos para desarrollar en el futuro posibilidades en ese sentido, ¿no? Sí, porque va a haber otros grupos, no solamente nosotros, que a partir de esta publicación publicamos en Science, en la revista Science en abril, va a haber otros grupos que se van a ver inspirados y nosotros mismos a entender un poco más este proceso, a ver si se lo puede controlar para hacer mejoramientos. Claro. Los ejemplos que cité al comienzo se dieron en el campo de la biología y la medicina. ¿Hay también un alto nivel en otros campos científicos, Alberto? Sí, la Argentina tiene una tradición científica en varias disciplinas, en la física, en la paleontología. Hay que pensar que nuestro país es un lugar privilegiado para el hallazgo de fósiles y ya desde hace muchos años que tanto en el estudio de los dinosaurios como otros grupos de plantas y animales extinguidos, la Argentina tiene un papel importante internacional. Yo diría que todo esto es consecuencia, bueno, de varias cosas. En primer lugar, de la democracia, de la democratización de las instituciones científicas, de la conexión del país con el resto del mundo a través de Internet en un tiempo real, una conexión mucho mayor que la que teníamos hace 20 o 30 años, y bueno, de las políticas del gobierno con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Pero es cierto lo que decís, que en los últimos 10 o 15 años no solo aumentó vegetativamente la producción de trabajos científicos, sino que aumentó mucho su calidad, porque hoy en día hay muchos ejemplos de grupos que publican en las mejores revistas internacionales. Ajá. Y esto es que, digamos, al aumentar la comunicación también te permite ver en qué nivel de calidad se está produciendo en el mundo. Claro, vos fíjate que antes, para que un argentino actuara como revisor de un trabajo hecho en otra parte del mundo, era muy difícil porque el trabajo tenía que ser enviado por correo, impreso, había que después devolverlo, en fin, los tiempos eran muy largos para un país tan alejado del hemisferio norte. Hoy en día todo esto se hace por la web, por internet, en tiempo real, o sea que si un argentino es conocido como un buen referí, va a tener la misma capacidad de leer los trabajos originales antes de que se publiquen y entender un poco en qué anda la cosa que cualquier otro individuo del mundo. Hola Alberto, Lucía Capozzo te saluda. Buenos días. ¿Qué tal? Tenemos a un Capitán Beto y a un Manolito, que son los nombres también de dos cuestiones donde hay argentinos trabajando, que son nuestros nanosatélites. Sí, que, sí. ¿No? Yo lamentablemente conozco poco de eso. Pero están trabajando en conjunto con la NASA y según tengo entendido también fue un proyecto, digamos, que surge por la voluntad política, digamos, del área de ciencia y técnica del país, ¿no? Sí, sí, yo discúlpeme que no estoy muy al tanto de eso, pero me acordé ahora. Está muy bien. Hay varias líneas de investigación que están siendo promovidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, por el ministro Lino Barañao, que es un científico que conoce lo que es la ciencia de primera mano, no es un administrativo que haya llegado ahí sin tener la idoneidad, es sumamente idóneo. Alberto, también se conocía la información de que Argentina había recuperado 1,000 investigadores científicos en esta década. ¿Sigue ese proceso? ¿Cómo se está dando? Sí, son programas de repatriación para jóvenes que hayan estado fuera del país, jóvenes y quizás no tan jóvenes, que hayan estado más de 7 años fuera del país. Ajá. No se trata de aquel que se fue a hacer un postdoctorado y solo estuvo 3 años o 2 años, sino que tiene que haber sido alguien que que ya hubiera tomado la decisión de quedarse afuera y que la revierte, y entonces se le dan facilidades para volver al país y poder trabajar. Y siguen dándose. Decir que hay algunas dificultades en este momento que, por supuesto, el Ministerio está al tanto y está tratando de resolver, que tiene que ver que para muchas disciplinas, como la que hacemos nosotros, los insumos de todos los días, los reactivos, son importados. Y el tema es que, con la devaluación, obviamente, los precios están en dólares, y nuestros subsidios están en pesos, y bueno, eso genera una dificultad en el día a día que esperemos que se solucione pronto, porque sin esos reactivos, aunque tengamos un aparato, por ejemplo, no lo podemos hacer funcionar. Claro. Y ahí, digamos, la Argentina debería de alguna manera tomar algunas medidas, porque puede ser que, digamos, todos los logros que se están teniendo tengan un poco de setback, de retraso, como diríamos. Claro. ¿Cómo imaginás, Alberto, que puedan integrarse entre nosotros el sistema científico y el sistema productivo? ¿Cómo lo imagino? Bueno, el Ministerio tiene muchas líneas de promoción de la transferencia tecnológica. Yo, personalmente, bueno, me gusta más la transferencia al sector productivo estatal. Y está bárbaro, por ejemplo, que YPF se haya estatizado, y así como otras empresas. Pero bueno, hay distintas líneas. La primera medida es conocerse mutuamente. Uh-huh. Que el sector productivo, si tiene alguna necesidad para solucionar un problema, pueda consultar a los científicos o proponerles líneas de trabajo que puedan solucionar los problemas para mejorar la producción o para llegar a sectores más vulnerables con los productos de la ciencia y la tecnología. Claro. Pero el conocimiento mutuo es el primer paso. Ahora, ¿hay que cambiarles la cabeza a los empresarios argentinos? No sé. yo creo que, lamentablemente, muchas empresas no están pensando en cómo mejorar su producción a través de la innovación y de la ciencia y la tecnología. Ajá. Y es una tarea, digamos, difícil, pero bueno, yo vuelvo a repetir, lo importante es que se conozcan mutuamente y sobre todo que surja la demanda de parte del sector productivo, porque los científicos tenemos capacidad de resolver problemas. Uh-huh. Y a veces estamos orientados a resolver aquellos problemas que se nos ocurren a nosotros o que tienen que ver con la ciencia que venimos desarrollando. Pero si viniera una persona y digo, bueno, mira, yo tengo este problema, a ver, ¿podríamos resolverlo? El científico está preparado para eso. Y hay muchos jóvenes que podrían entusiasmarse han hecho doctorados, y justamente hacer un doctorado es entrenarse para resolver problemas. Cuando hace 60 años se convocó a un físico, una empresa convocó a un físico, un astrofísico, Carlos Barsasqui, para hacer avanzar toda una línea de calculadoras electrónicas, una empresa argentina. Digo, esas cosas habría que recuperarlas, ¿no? Sí, si pudiera, me gustaría que la demanda de los problemas a resolver del sector productivo viniera del sector productivo, porque a veces se le pide al investigador que, por supuesto, el investigador tiene que estar alerta de que si encuentra algo pueda tener alguna aplicación. Claro. Pero la ciencia, voy a hacer una cosa que se dice muchas veces, los grandes avances tecnológicos no se produjeron porque se estaban buscando específicamente. Muchos dicen, como una especie de chiste, que la lamparita no se inventó tratando de mejorar la vela. Entonces, hay que tener un poco de cuidado, porque si uno se propone mejorar la vela, por ahí nunca termina encontrando la lamparita. Claro. Por ahí hace la fogata y se incendia todo. Claro. Entonces, hay muchas de las grandes avances tecnológicos del mundo surgieron como salidas inesperadas o no previstas a investigación básica. Uh-huh. El tema es que cuanto más amplia es la base de la investigación básica, más sólida, más originales, mayores son las probabilidades que en alguna de esos hallazgos surjan aplicaciones. Alberto, ¿ya? ¿Ibas a agregar algo o no? No, tosí. Te agradezco muchísimo por este diálogo. No, siempre es un gusto hablar con vos y con la gente que te rodea, y te deseo el mejor de los éxitos en este programa. Bueno, muchas felicidades también. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande, claro. Alberto Kornblit, uno de nuestros máximos científicos, un gran biólogo, un hombre que él selecciona con otro equipo notable de internacionales los trabajos que se publican en la revista Science, nada menos, ¿eh? Bueno, hablando de la ciencia argentina, 7 veces se multiplicó la producción de papers científicos acá. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 11, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 18 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo nublado en Santa Fe. La temperatura 19 grados, la humedad 87%, cielo nublado. Diversos procedimientos dejaron 20 detenidos y 95 armas incautadas en el sur del conurbano bonaerense. A través de 250 operativos realizados en el sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, la policía bonaerense anunció la captura de una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes. La Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas, a través de la delegación Quilmes, y después de 5 meses de investigación, con intervención del Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del doctor Armela, secretaría del doctor Renner, logró desarticular una organización que se dedicaba al estiramiento, fraccionamiento y comercialización de cocaína, lográndose la detención de 9 personas, 2 de ellas de nacionalidad boliviana, el encuentro de 6 kilos de cocaína, de 13 kilos de sustancia de corte, precursores químicos, armas de fuego y todos los elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización. Los allanamientos se hicieron en Almirante Brown, en Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y en la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires. La palabra del comisario mayor, Marcelo Di Rosa, titular de la delegación Quilmes de tráfico de drogas ilícitas. Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Miles de fieles rinden homenaje a la Virgen de Guadalupe en Santa Fe. Los peregrinos de toda la región llegarán a la Basílica, ubicada en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, para participar de la 115ª peregrinación. La ceremonia religiosa será presidida por Monseñor José María Arancedo el domingo por la tarde, con un lema que refleja la preocupación del pueblo santafesino: ayúdanos a construir una sociedad en paz, sin drogas y sin violencia. El padre Olivio Panigo dijo que esperan unos 200.000 fieles este fin de semana. Mucha gente que se acerca de nuevo a la iglesia a partir de la presencia de Francisco, y por otro lado también con este fin de semana largo que ayuda para que gente más alejada de Santa Fe se acerque para la peregrinación. O sea, los peregrinos que muchas veces se acercan caminando, que lo hagan por las avenidas principales, donde la policía y los servicios de salud van a estar especialmente atentos como para acompañarlos. José Senclusen, Nacional Santa Fe, la radio pública. Deportes. Hablamos del fútbol internacional. En España se presenta el Barcelona con Lionel Messi y Mascherano como titulares. El conjunto que dirige Gerardo Martino será local ante el Getafe, con la posibilidad de lograr una victoria y acercarse a un punto del líder Atlético de Madrid, que tiene 88 unidades. Por el momento Barcelona con 84, Real Madrid 82. El conjunto líder se presenta en el día de mañana a las 12, visitando al Levante. A las 16, Real Madrid será local ante el Valencia. El tiempo. En Santa Fe, la temperatura 19 grados, la humedad 87%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. Dada la hipocresía de la oposición, como idea me parece fantástica que ustedes los medios confirmen que el opositor hoy dice, por ejemplo, los autos no se venden, no hay trabajo. Cosa y que es una contradicción con lo que antes no afirmaban, que era que había trabajo y que se vendían muchos autos. Y así en muchísimos rubros. A mí me gustaría que existiera un modo de bajar y subir los tacos de los zapatos de las mujeres con un simple botoncito y subir y bajar el taco. Por supuesto que tiene que ser un calzado proporcionado. Y a la vez, el bajo de los pantalones, si es que en ese momento uno está usando pantalones, también de acuerdo a que se baje o se suba el taco. Buen día para el programa de Alperín. Soy Estela de Agronomía. Y para mí el invento, uno de los mejores inventos es la membrana para los techos, que le ha servido a mucha gente, pero sobre todo a la gente más humilde. Gracias. Bueno, el invento que falta me parece que es la bomba de rayos pacíficos, como cantaba creo que Cantilo. Podemos tirar esa bomba entre los camioneros, los linchadores, los faunen y todos ellos. Les mando un beso, Patricia de San Martín. Muchas gracias. Están inventores los oyentes. No, ¿eh? Pero le voy a decir una cosa. Sí. Inventoras. Porque son casi todas las mujeres que aportamos ideas. Tiene razón. Ve, los hombres son más perezosos. Están como vaguitos, no llaman, no inventan nada. Eso del taco regulable, el taco que baja. El taco regular es una buena idea. Está buenísimo. A usted le encantan las mujeres con tacos altos. Sí, pero... No, Varela se pone loco cuando una mujer con un taco alto. Y medias con costura. Medias con costura, usted me lo ha dicho. Sí. Se me vuelan los pelos, güey. Ya se le volaron, vio varias, parece. Mensaje de Facebook también, Ana. Así es, otra mujer que tiene una idea es Ali Gra, que dice que está muy bueno el seca verduras, pero también está bueno, buenísimo el pica ajo. Sé que suelen venir con un descorozador de aceituna, suelen venir, que también es genial, pero a la cuarta aceituna ya se... Pero perdón, el pica ajo ya está inventado. Sí, buenísimo, para que no le quede olor en con las manos. Ah, qué bueno. Sí. Aprieta, sí. ¿Tiene todos esos elementos? Sí, obvio. Obvio. Bueno. Los oyentes que se comunican a Tengo una idea, el sitio de internet a través de Facebook o al 0810-222-0870 al costo de una llamada local desde las provincias 0810-222-0870 o 499-8700, reiteramos, 499-8700. Y Facebook, ¿no? Y Facebook en Tengo una idea, allí lo van a encontrar al sitio con la foto de Jorge Alperín en la portada y también del equipo del programa. Y de paso nos conoce. Ahí está. Luciana, hace un par de programas creo que mencionábamos que existe un sitio que enseña a las chicas a volverse anoréxicas. Sí, existen varios sitios que son llamados Pro Ana. Ana es el diminutivo de anorexia y hay un montón de chicas que buscan en las redes sociales formas para, estrategias para poder sobrevivir siendo anoréxica, por ejemplo, cuando los padres le ofrecen un plato de comida, la madre busca ver si comió o no comió. La gran pregunta que existe en este sentido es si las redes sociales replican, solamente espejan un fenómeno social preexistente o si lo potencian. Bueno, mi conclusión es que, por supuesto, esto no nace con Facebook, con Internet, con hacer un clic, pero sí es cierto que esta forma de comunicación, que puede ser también muy efectiva para luchar contra la anorexia o, por ejemplo, contra la gordofobia, como ya hay páginas en Facebook y y fanzines en blogs, también desde Argentina, que son muy interesantes, es cierto que ha replicado el uso de estrategias para poder, por ejemplo, mantener la anorexia. Algo que cuenta Sharon Haywood, que es directora de Anibody Argentina, un ONG muy interesante que promueve el uso de mujeres reales, por ejemplo, en las publicidades y contra todo tipo de anorexia a favor de la ley de talles. Dice que las redes sociales tienen una influencia potente y que han ayudado mucho a hacer crecer la epidemia global de odiar el cuerpo. Hay una asociación fuerte entre el uso de Internet y de Facebook con una imagen corporal pobre, baja autoestima y depresión, que son factores importantes para desarrollar trastornos alimentarios. Esto tiene que ver con que es un espejo permanente en donde supuestamente no es que vos te vestís para la foto del cumpleaños de 15 y decís cómo llegó bien, sino que la vida es una selfie permanente. Ajá. En donde la exigencia se ha multiplicado y donde a la vez parece que otras chicas que siempre estarían en mejores condiciones que una, una las vive viendo a través de las redes sociales. Un fenómeno interesante, pero justamente también por lo ficticio, es el que surgió este verano con el Bikini Bridge. Esto era la forma en que una malla se puede apoyar en un hueso y hace un puentecito. O sea, una mujer tiene que ser tan delgada que el hueso sobresale en el Bikini Bridge. Pero algo interesante es que no era un furor real en las playas, por supuesto que peligroso, porque no es que promovía un cuerpo lindo, bello, saludable, claro, sino una delgadez extrema. En realidad fue algo que se instaló en las redes sociales y aparece como una tendencia. O sea, después los medios de comunicación lo toman y lo revierten. La tendencia este año es el Bikini Bridge. Y en claro, realidad no era así. Había aparecido una foto, se había lanzado. Y te venden eso los medios de comunicación. Y después los medios de comunicación, las redes sociales, aparece como que todas las chicas están haciendo esto. Y esto ya había pasado con otros fenómenos corporales. Por ejemplo, lo que se llamó las piernas salchicha. Piernas muy flaquitas. Casi algo que es muy, muy difícil de conseguir, cualquier mujer y mucho más latina lo sabe, sin que, por ejemplo, sobresalgan los muslos, las caderas. Pero sí pasó que después de la publicidad a través de las redes sociales, una clínica de Londres aumentó un 240% la cantidad de mujeres que fueron a pedir tener esas piernas salchichas. O sea, se impone la moda y después sí genera un efecto social. Uh-huh. Por lo que si bien las redes sociales pueden ser muy bien utilizadas para combatir los trastornos alimentarios, para combatir la obsesión por la delgadez, es verdad que hoy están multiplicando una idea del cuerpo no solo perfecta, sino imposible, que es lo más peligroso. Y que no es perfecta para nada, además es falsa, no es perfecta. Perfecta es un cuerpo sano, no puede ser perfecto un cuerpo con una delgadez extrema, ¿no es cierto? Exacto, pero además fíjate, un caso que si bien es casi un Muppets, podríamos decir, mediático, es interesante, que es el de Vicky Zipolitakis. Ella cuenta que era muy delgada, entonces vos decís, uy, era muy delgada, bueno, estaba contenta con su cuerpo. No, o sea, por eso lo que se transmite hoy no es solo un modelo corporal, sino un modelo de frustración permanente. Vicky Zipolitakis cuenta entonces, como era muy flaca, empezó a tomar alguna de estas pastillas que se dan en los gimnasios para ponerse más fuerte. Anabólicos, ¿no? Anabólicos o algún tipo de cosas, por ejemplo, para tener mejor cola. Porque si sos muy flaca, tampoco sos pulposa. Claro. Y el modelo de hoy es un modelo de una chica extremadamente delgada, pero por ejemplo, por decir algo, Valeria Massa tenía que ser forzadamente, porque la sometieron a dietas estrictas, ella no era tan delgada, pero al ser muy delgada, por ejemplo, no tiene pechos, no tiene lolas. Claro. Eso eran las modelos de antes, pero ahora son extremadamente delgadas, pero a la vez muy pulposas, tienen que tener cola y lolas. Ese modelo es prácticamente imposible que una mujer lo traiga naturalmente. Ella terminó entonces siendo más pulposa, pero entonces dijo que tenía grasa, se terminó sometiendo a cirugías estéticas, que esta semana hubo un nuevo revuelo mediático por eso. Y entonces un poco el ejemplo es de una mujer que siempre va a estar a disgusto con su cuerpo. Claro. Y donde además antes podía ser una vedette de un teatro de revistas, un tema que vamos a tocar en el programa, pero que ahora son modelos sociales, se funden como referentes para otras chicas, claro. Y esto es lo peligroso. Además hay un tema muy conectado con esto y muy de estos días, que son esos episodios terribles de agresiones a chicas, tanto en el caso de una que fue una tragedia, que la asesinaron por ser cheta, en Junín, el caso de la nena de 8 años atacada por sus compañeros, me hacen pensar, más allá del dato inmediato de la tragedia y la brutalidad, me hacen pensar las presiones inmensas que hay sobre los chicos del ambiente social. Es decir, esas cosas terminan sucediendo porque existen unas presiones tremendas, por ejemplo, para ser cheta o no serlo, para no diferenciarse del resto, para ser linda en los cánones de belleza que imponen algunos medios. Como sobre un chico, sobre un adolescente, hay unas presiones brutales. Estas cosas también pasan, además de por la brutalidad, por las presiones psicológicas que hay sobre los chicos, tanto sobre los agredidos como sobre los agresores, ¿no? Sí, el caso, por supuesto, más tremendo es el de Naira Cofreses, que murió en Junín, atacado por un grupo de chicas, algunas también adolescentes. Ella tenía, era muy jovencita, tenía 17 años, y otras más adultas. Por supuesto que es un caso para analizar con muchos ribetes sobre violencia social, sobre situaciones de odio, que no hay que decir, bueno, ahora van a buscar a las lindas, supuestamente buscaban a una amiga de Naira, que los medios identifican como sí. María, porque se preserva su identidad, en donde está visto, bueno, le gusta la ropa, se viste bien, es linda. Esto no puede ser ni una nueva forma de recalcarlo para que terminen se termine justamente ensanchando estas diferencias sociales, ni para estigmatizar solamente, ni para simplificar la situación. Pero para mí sí hay algo que es cierto, y es que así como la ostentación de la riqueza genera violencia social, porque la exclusión genera un odio, un resentimiento, unas ganas de pertenecer que termina provocando sentimientos, el modelo de belleza hoy es tan fuerte, es tan imperante, que no solo produce anorexia, trastornos alimentarios, también produce violencia, porque claro. Si una siente que nunca va a ser tan linda como las de la televisión, como la de las otras chicas, como la compañera de la oficina, como la de la selfie de Twitter o la de la foto de Facebook, una termina diciendo, bueno, me como todo, bueno, no como nada, bueno, me da bronca que la otra sea así. O sea, es un modelo de belleza que es tan angustiante, es tan punzante sobre la sí. autoestima de las mujeres, que genera exclusión, y esa exclusión tiene ribetes que provocan violencia. Gracias, Luciana. En la radio pública, tengo una idea. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Investigación. Investigación. Este sábado a la medianoche, Nacional te lleva a un duelo de campeones. Box Internacional, desde Estados Unidos, el Chino Maidana versus Floyd Mayweather Jr. No sé si lo soñé, pero siempre quise llegar al tope de los boxeadores y bueno, Mayweather es el número uno y hay que llegar. El noqueador santafesino enfrenta al invicto norteamericano desde el MGM Grande Las Vegas. En vivo, el Chino Maidana versus Floyd Mayweather Jr. Mayweather debe saber que él se tiene que cuidar y bueno, yo sé que de un golpe lo puedo llegar a tirar o a noquear. La pelea más importante del siglo. Dos campeones, un solo título. Maidana versus Mayweather Jr. Voy a llegar y voy a dejar todo ahí para ganar. Muchos piensan que yo voy por la bolsa y que esto por el otro, pero yo voy a pelear a ganar. Voy a buscar el cinturón también. Domingo, después del acero, madura el knockout por la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. ¿Le gusta? Somos muchos. Y hay espacio para más. Radio Nacional en Facebook. ¿Le gusta? Me gusta. Me gusta. Nacional. Sábado. 15 horas. Nosotros en este programa citamos a Gramsci, a Jaureche y también citamos a Rambo. Para ajustar la información, sintonía fina con Mariana Moyano. Rambo tiene una frase teórico-académica muy importante que es: ahora es personal. 17 horas. La Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal penal de mayor instancia de la República Argentina. La justicia desde otro lado. Un tribunal muy importante, un tribunal integrado por 12 miembros separados en salas. Derecho Viejo con Félix Crowes. 18 horas. Y acá hay una articulación, creo yo, entre el teatro y el cine. Se abre el telón. Postales Argentinas. Acá hay una gran causalidad social, pero también hay una enorme responsabilidad individual. Con Jorge Dubati. 19 horas. El Museo del Cine editó para justamente el Festival Internacional de Cine Independiente. Cine en tiempo de radio. Un formidable trabajo sobre la vida, la obra, el asesinato y la muerte del Tigre Cedrón. Manivela con Coco Blaustein. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. Bueno, dos presentaciones de libros que nos importan, dos o tres, muy rápido las contamos. Mañana a las 18:30 en la Feria del Libro, en la Sala Javier Villafani, se presenta el libro Putas y Guerrilleras, escrito por Miriam Lewin y Olga Warnat. Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención, la perversión de los represores y la controversia en la militancia. Las historias silenciadas, Putas y Guerrilleras, mañana, Feria del Libro, 18:30, Sala Javier Villafani. Hoy, 18:30. Hoy tenemos en la Sala Alfonsina Storni, a las 18:30, la presentación del libro de Horacio González, de Editorial Coligüe, Besar a la Muerta. Van a estar, además del autor, Ricardo Pilla, María Pía López. Sala Alfonsina Storni, hoy a las 18:30. Muy bien. Y el martes 6 de mayo a las 20:30, será presentada la editorial Octubre. Se presenta en sociedad esta nueva editorial Octubre. La presentan María Seoane, Mempo Giardinelli, Hugo Biagini, Víctor Santamaría, Jorge Bernetti, todo coordinado por Nicolás Trota. 6 de mayo, o sea, martes, 20:30 en la sala Roberto Alt de la Feria del Libro. Y ahora vamos a hablar de otro libro, o de un libro de libros, porque se llama Libros que Muerden. Fue coordinado el proyecto por Gabriela Pesclevi, que es, integra el grupo La Grieta, y fue editado por la Biblioteca Nacional. Es un libro que recopila, digamos, recupera y recopila literatura infantil y juvenil que fue censurada, prohibida, durante la última dictadura cívico-militar. Incluye testimonios, biografías, curiosidades sobre los hallazgos, reseñas de los libros encontrados y los que aún están en la búsqueda. ¿Cómo te va, Gabriela? Buen día, Halperín. Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, entiendo que en 1980 la dictadura quemó 1,5 millones de libros del Centro Editor de América Latina, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, sí, el Centro Editor de América Latina fue una de las, digamos, editoriales más castigadas de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Porque directamente los libros, fueron arrancados de los depósitos de Avellaneda y de otro depósito que tenían en Capital, y allí se hicieron las tiras más grandes, las quemas más grandes fueron en la zona de Sarandí, también otra quema fue en Córdoba, pero ya los libros del Centro Editor estaban entre otros tantos libros de otras tantas editoriales, ¿no? Uh-huh. Decime, Gabriela, ¿cuántos libros están incluidos en este catálogo que es muy hermoso? Tengo un ejemplar, dice 1976-1983, ¿cuántos libros que fueron censurados por la dictadura recupera este catálogo? En realidad tengo un número impreciso, si se quiere. Dentro del repertorio así que formal que hemos citado, hay unos 30 títulos que tuvieron algún tipo de censura. Censura por decreto, mayormente, por nota, por alguna circular, Y después también aparecen otro tanto de nombres, de títulos, que seguimos explorando, que estamos a su casa, estamos buscando ese material, que fueron nombrados en alguna circular o fueron, digamos, aparecieron en la censura por el rumor, ¿no? Claro. Bueno, al censurarse, por ejemplo, el título de un autor por decreto, inmediatamente, como una especie de efecto dominó, se censuraba la obra completa. Claro, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué es lo que más les molestaba a la dictadura? ¿Aquello que más censuraba? En realidad, además de haber sido en ese tiempo un plan sistemático de clausura, con análisis exhaustivos de cada obra y, digamos, un cuerpo intelectual al servicio de eso, en realidad estaban muy preocupados por las nuevas generaciones, es decir, por los chicos, por las infancias. Y por eso pusieron una especial atención en este campo, el campo el universo de los chicos. Querían incidir de alguna manera fuertemente a través de las escuelas, del aparato estatal, pero también de todos los dispositivos en donde los chicos circulan, y bueno, meterse con el campo de la ficción, clausurar eso, clausurar también los libros de texto, que permitían algún tipo de zigzagueo, de movimiento, de mirada del mundo claramente en otra dirección a la de ellos. Gabriela, Lucía Capozzo te saluda. Bellísimo el libro, sí. Desde la gráfica, sumamente, bueno, divino, ilustrado, maravilloso. Y me viene a la memoria, ahora que lo estoy hojeando, tantos nombres: Laura de Betach, Medina, María Elena Walsh y demás, Isabel Bornemann. Te hago esta pregunta porque no lo recuerdo. ¿Qué pasó con Mafalda durante la dictadura? Bueno, digamos, Mafalda, en realidad no pudimos llegar aquí, no, digamos, a hacer una entrevista para que él nos cuente un poco lo sucedido, pero en su momento yo había leído una entrevista que había sido publicada en el 2004, y él decía en las redacciones que él había recorrido le habían advertido que había temas como el sexo, todo lo que pasara por el cuerpo, la zona de motivo de clausura, de velo, ¿no? Ajá. Y que no se podía ni hablar de los militares, ni hablar del cuerpo, del sexo, ni hablar de ni hacer ningún tipo de giro hacia lo que significaba la represión. Claro, ¿no? Más fuerte que el sexo era la cabeza, en realidad. Claro. Te diría que en la investigación, ya sea de Judith Gossiol, Invernizzi, o el mismo Avellaneda, que es el primer libro que tenemos en la Argentina, uno de los primeros, vamos a decir, que tenemos sobre el análisis de la clausura libresca, aparece ahí, como analizado, como revisado, que los textos que merecieron mayor clausura, más allá de todo lo que sería el lado físico, la sociología, etcétera, etcétera, los textos clásicos, la mayoría de las ficciones censuradas de adultos son las que son bestsellers por ahí eróticos o que... Claro. Bueno, la obra de Medina, de Enrique Medina, por ejemplo, en donde aparece, ¿no? Aparece una idea del cuerpo, de las relaciones próximas, de las relaciones sociales atravesadas por esos roces, es clausurado, ¿no? Así que nosotros tenemos dentro de este campo de la literatura infantil un libro que va en esa dirección. Está censurado por decreto, que es El Nacimiento, los Niños y el Amor, de una artista visual delicada, que es Agnès Rosentin, y ella allí muestra, exhibe los cuerpos de perfil desnudos. Y realmente tiene una línea absolutamente elemental, en donde la mujer está mostrada de una manera preciosa y los señores dijeron que ese libro era absolutamente inconveniente para la moral de los chicos de ese momento, ¿no? Ellos eran los inconvenientes. Bueno, Libros que muerden, un libro coordinado, escrito, presentado por Gabriela Pesclevi, lindísima edición de la Biblioteca Nacional. Gabriela, te agradecemos mucho por este diálogo, ¿eh? Muchas gracias por tenernos en cuenta. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Para pensar en lo que sucede, tengo una idea. Actualidad con valor agregado. Bueno, Lucía, ya que no me vas a hablar del dinero virtual, vamos a hablar de otro tema. Pero nosotros tenemos tantos temas. No, les voy a hablar del dinero virtual porque es una cosa extraordinaria. Es lo que se viene. Pero también hoy voy a hablar de lo que se viene. Y lo que se viene es la tecnología que se va a imponer absolutamente. Y no solo en la alimentación, sino en otras cuestiones, es la impresora 3D. No digan después que no les avisé. Sí. Que lo tengan presente, que fue en este programa, tengo una idea, donde uno... Perdón, ¿qué me puede imprimir que no sea...? Uno, impresora, dice una hoja de papel que se imprime en ella algo. Olvídese. No. Yo sé que hay fábricas de sándwich que te venden la torta con la foto impresa con tinta comestible, por ejemplo, la foto impresa de tu hija, tu hijo, el viaje egresado. ¿Te comes la hoja? Te comes la foto. La foto. Comes el ojito, la naricita. ¿Y qué tal el gusto? Y bueno, como dicen que es comestible, claro. Es una y le agregan esencia de cualquier cosa y listo. A mí me da un poquito de impresión. Yo no sé si ustedes ven, bueno, Santiago y Jorge, imagino que no, los programas, estos que por lo general vienen enlatados de afuera, que son estos cocineros que arman tortas con decoraciones. A usted le hacen la Catedral de Notre Dame de chocolate y todo. Parece que yo los veo. El caballo de Troya y parece que se lo puede comer todo. Usted pídale lo que quiere. Maradona lo quiere a Maradona, le hago Maradona en torta y me lo como. Sí. A mí me da tanto asco porque hay tanta manipulación y tanta cosa artificial que yo valoro el bizcochuelo materno, le quiero decir. Claro, ¿no? Que sí, yo también. Claro, absolutamente. Sí. Volver a la fuente. Volver a la fuente. Bueno, la presentación más o menos de la 3D es esto. Imagínese que usted tiene hambre, ¿no es cierto? Mira la hora en el smartphone y con el sistema Android indica y programa su impresora 3D que a la sazón está en su casa. Sí. Y ahí le indica que le prepare una pizza. Ajá. Entonces, la impresora se pone a trabajar, tiene masa, salsa de tomate, qué sé yo. Mientras usted va subiendo en el ascensor, los cartuchos se accionan a la hora programada, distribuye la masa en círculos perfectos y cuando usted llega, le pone el queso y la mete al horno. Este es el futuro. Este es el futuro. Olvídese de cualquier cosa. Usted lo programa. Jorge, tengo una máquina de hacer pan. Sí, bueno. Se ponen todos los ingredientes. Claro. Y esa máquina a las 3 o 4 horas, porque se toma su tiempo, te produce un pan. Una hora antes de terminarlo, sentís toda la casa con un aroma a pan exquisito, que ya no puedes aguantar, no puedes esperar. Lo que se viene es la colita de cuadril con papa, ¿no mismo? Sí. Y morroncito y todo eso. Una vaca que te la haga la máquina. Claro, la metes en la máquina y chao. Usted sabe que generadores de grandes ideas, lamentablemente para el género humano, porque tantos salvan y tantos matamos, han sido las guerras. Uh-huh. Digo, ¿no? Seguro. Los antibióticos, sistemas toda la industria petroquímica se alimentó. Bueno, ahora lo disfrazan y dicen que en realidad es la NASA que requería generar un sistema para poder hacer comida para los astronautas y que además fuera de larga duración. Y sobre todo vencer el tema de la ley de gravedad, porque el problema en el aire es que todo se va para arriba. Ajá. Y esto, usted puede generar una comida sin necesidad de trabajar con la gravedad. Bueno, yo le explico. ¿Cómo viene la mano? Hay un grupo español de investigación que sale de la Universidad de Barcelona que se llama Natural Machine, que inventaron esta impresora para uso doméstico. La impresora se llama Foodini. Ajá. Para mí es como si fuera el gran Houdini, claro, más o menos, magia. Porque es magia pura. Pero además, estos desgraciados, porque la verdad son un atentado a la salud, yo estoy segura que son un atentado a la salud, se rodean de dos chicas veganas que además tenían un lugar, un espacio que se llamaba Lujuria, se llama Lujuria Vegana. Uh-huh. Si hay algo que los veganos no tienen... Es la lujuria. Es la lujuria. Sí, claro. Yo, la lujuria es la carne. Esa, sí. La nerca. No existe la lujuria vegana. Una pregunta de ignorante puro. ¿Una hamburguesa me la va a preparar la 3D? Por eso. Claro. ¿Cómo hace? Yo le quiero explicar. De soja. Ajá. De soja. Ah, le de digo, soja. Vienen 6 cápsulas. En esas cápsulas hay unos polvos con los cuales se genera un fluido, se cocina y ¡plum!, le sale. Esto va a llevar a una gran confusión si usted se confunde con las cápsulas. Usted puede prepararle un plato de tallarines a su familia y en vez de tener un tuquito rico, viene con gelatina y cacao. Entonces los chicos le dicen, vieja, estos no son los tallarines. Ya, no me gusta. O un postre con salsa de mostaza. Dice, pero cómetelo, querido, pero tiene mostaza. No. Es todo un asco. Sí. Se lo voy a decir así. Además, como si esto fuera poco, la impresora le permite también calibrar el nivel de calorías dentro de una receta. Uh-huh. O sea, saque la mano. Le dice, ajá, esto no. Entonces esto dice, mousse de banana, no. No. Esto no. Yo estoy muy en contra de este sistema. ¿Le puedo o sea, decir? Yo por lo que cuenta usted, todo sí, el placer de la comida se va a ir eliminando con eso. Yo, exactamente. Bueno, le voy a contar algo. Sí. Esto ya en España se está probando en un hotel, en un restaurante, re trendy, el Dos Cielos. Se llama, uh-huh, y entonces estos desgraciados, de sí, los cocineros del Dos Cielos, sí, que no sé, tienen alguna estrella Michelin que yo se la sacaría, dice lo siguiente, la idea con esta impresora es que tenga más precisión que la mano humana, es un desgraciado, no hay como el hombre. Dice, anticipan que ya están preparando los postres que cocinará Houdini en el restaurante Dos Cielos. Los clientes ordenarán el menú y mientras comen los primeros platos podrán ver cómo se imprime el postre. No ay, me importa. Maravilla. No ¿para me importa. ¿Qué quieres ver eso? No quiero ver cómo se imprime un postre. No, yo tampoco. Yo quiero verlo cocinado. Sí. Quiero ver enchastre en la cocina. Porque además esto enchastra, ¿eh? No vayas a creer que es gratuito. Bueno, una porquería. Y no para compro, terminar con no esto, compro. No lo compremos. No, me olvido. Vayamos para atrás. Y lo que es peor, las cápsulas estas duran 30 años. No, por favor. A mí no me va a durar ni 10 días. Ay, qué asco. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... Lagos. La TV Pública y Radio Nacional invitan a presenciar Ciclo Carlos Mujica, el cura villero. A 40 años de su asesinato, la TV Pública a Puertas Abiertas invita a grupos consagrados junto con artistas emergentes de las villas. Este sábado, vamos con toda la cumbia de la Delio Valdés. La orquesta más importante de la escena porteña. La mejor cumbia colombiana. Este sábado, con entrada libre y gratuita. Músicos invitados de la Villa 31 Retiro. Ciclo Entrá. 18 horas. Estudio 1, Canal 7. Figueroa Alcorta y Tagle. Te esperamos. La pasión de los argentinos es nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la Radio Pública. 11 de la mañana, 40 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La Radio Pública y la Secretaría de Cultura de la Nación en la Feria del Libro. Hasta el lunes 12 de mayo estaremos presentes en uno de los eventos más convocantes de la cultura. Todas nuestras frecuencias y nuestros conductores se suman para ofrecerte una imagen viva de la 40ª Feria del Libro de Buenos Aires. Programas, entrevistas, invitados sorpresa, estrenos y la lista más completa de actividades, como solo una radio puede ofrecerte. La Radio Pública está en la Feria del Libro. Radio Nacional te invita a seguir disfrutando su espacio en la Feria del Libro. Reunión Cumbre recibirá la visita del cantautor Jorge van der Molle, del crítico especializado Humphrey Incillo, la editora de libros infantiles Carla Varedes y al escritor Rodrigo Fresán. Otra reunión para disfrutar. Sábados, después de las 13, conduce Carlos Ulanovsky desde la Feria del Libro y por la Radio Pública. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. Alperín y equipo, muchas gracias. Muy bueno el programa, como siempre. Mi nombre es José y yo trabajo de taxista. Y me llama la atención poderosamente que últimamente sube gente al taxi con un nivel de agresión y despotricando contra el gobierno, insultándome a mí porque yo no estoy de acuerdo con ellos. Me llama la atención que esta casualidad, ¿no? Que hay gente que últimamente está... Ah, buen día, muchachos, habla Héctor de San Martín. Bueno, Bachmann hizo un análisis de lo que va a pasar en las elecciones, pero habría que empezar a hablar de lo que va a pasar después. Conocí tres gobiernos de coaliciones: la década infame, socialistas, radicales y conservadores, la de la Alianza de la Rúa, pero también la coalición de las Fuerzas Armadas. Se dividieron el país en tres y todos terminaron muy mal. Buenos días, soy María de Agronomía y tengo una idea luminosa, que es el changuito con batería de litio. Una batería de litio y entonces queda electrificado todo bien para hacer las compras y no tener que empujar ese changuito cuando voy a la mercadería. Cariños, ya le estoy pidiendo acá, tengo un cartelón que dice a mis hijos, a todos, que... Hola, buen día, amigos de Radio Nacional. Bueno, definitivamente que el mejor invento es la bicicleta. Es un vehículo que no contamina, que no hace ruido, que no ocupa espacio. Es saludable y te lleva a todas partes. Así que les propongo que un día hagan la prueba, dejen el auto y salgan en la bici. Hola, buen día. Estoy escuchando esa nota del huesito que sobresale de la bikini. Yo propongo sacarme una foto yo en bikini, que a mí me sobresale un rollo del borde de la bikini. A ver si imponemos para el próximo verano el bikini rollo. Bueno, muy interesante. Hasta luego, gracias. Chao. Claro, hay huesitos y hay rollos, hay de todo. Me encantó la idea. Y hay una estudiante norteamericana que subió una foto de ella un poco gordita para los cánones actuales y decían, este es mi cuerpo, mírenlo, supérenlo. Sí, ay, el problema de ustedes. Bueno, viste que las mujeres son las inventoras en este programa y los hombres hacen ya más definiciones políticas en esto, por lo menos en estos mensajes. A ver qué nos dicen los mensajes de Facebook. Cristina de la Peña dice que hay, en Palermo hay una impresora 3D, vi cómo trabaja dicha impresora recreando repuestos para distintas máquinas. Es sorprendente. Para los repuestos de las máquinas va bien. Sí, con eso no tenemos problema porque no lo vamos a comer. Chimichurri va mal. Osvaldo Laidano, muy interesante lo que él dice, los estudios de colon y de próstata, dice, deberían hacerse como una resonancia magnética por lo invasivo que son. Tiene razón. Hay mucha polémica con eso. Pero ve que el hombre es autorreferencial. Sí. Al hombre le preocupa las mujeres somos más ecuménicas. Sí, pero los hombres estamos más. Se da cuenta, compañera Luciana. Usted dice que nos miramos el ombligo los hombres. No, pero está bien, es un buen tema para instalar. Bien, Rolfi. Miramos la próstata. Rolfi Calizaya dice, todos los sábados los escucho, saludos a todos de Gran Bur, muy bueno el programa. Otro también, Victoria Sexto, Victoria Sexta vendría a ser, y el invento genial desde hace 200 años es el lápiz, una maravilla, pero hay un inventor, no quiero saber el nombre de, para mandarlo al diablo, que inventó lo que los espantosos tubos de luz blanca fría, por Dios. Sí. Debe andar expirando su culpa en algún infierno y también iluminando blanco y frío, dice, un horror. Y voy a Adriana Tufo, que también manda saludos, y Pablo Alejandro Fischer, que también manda muchos saludos y habla de la impresora 3D, dice, no es el camino para un gran invento, que será la de transportar y desarmar. La transportadora por desmaterialización. Y además es extenso y se me va el tiempo. Gracias. Bueno, los oyentes y los inventos. Tengo una idea. Con la conducción de Jorge Alperini. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras que dan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, que dan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, que dan los artistas. Si no fuera por... Ayer fue el homenaje a Tato Bores en la Feria del Libro. Estuvo Santiago Varela, sí. Entre otro gente. Estoy tan confundido con este feriado largo. Fue el primero de mayo. El primero de mayo. Ah, perdón. O sea, antes de ayer. El primero de mayo, sí, fue un homenaje muy interesante, mucha gente. Me encontré con mucha gente con la cual compartimos los ciclos de Tato. Y después había un homenaje a Quino también, uh-huh. A Mafalda sobre todo. Así que fue muy placentero encontrarme. Pero estaba pensando en los capocómicos, ¿no? Bueno, Tato fue uno de los últimos. Estábamos escuchando a Enrique Pinti, ¿no? Uh-huh. Sí. Con este tema de los artistas. Y la verdad que esta fue una semana particular, ¿no? Que nos destapó un poquito en la mesa de producción hablar de este tema a partir de la muerte de Norma Pons. Sí. Y cómo se la salió a homenajear y demás. Da la casualidad que justo ese mismo día yo a la noche fui al Maipo, salto de la Feria del Libro al Maipo con una facilidad impresionante. Amo el teatro de revistas, me encanta de cuando era chiquita. Y dijimos, ¿por qué no recordar ese teatro de revistas nuestro salta, que ya no se le puede poner ni género menor ni género mayor? Está en el ADN de los porteños. Ese teatro de revistas que encuentra, digamos, un primer origen allá por el 1908, con el socio de un señor que se decía que estaba vinculado a ciertos intereses prostibularios de la noche, etcétera, etcétera. Pero fue un teatro de revistas donde justamente el eje central era el capocómico, uh-huh. Era el que daba cuenta del momento político, era el que daba cuenta de las modas, era el que daba cuenta de las aspiraciones, etcétera, etcétera. Y cómo no recordar a los grandes que hemos tenido nosotros. Desde Pepe Arias en adelante. Y Tato fue... No, antes aún, antes, Florencio Parravicini. Florencio Parravicini, claro, sí. Pepe Arias, Drinque Farías. Drinque Farías. Pepe Iglesias. Adolfo Stray. Adolfo Stray, que dio realmente cátedra en el sentido que generaron todas tipologías, digamos, de capocómicos, sí, diferentes, ¿no? Uh-huh. El Stray, como dice Rómulo Berruti en una investigación, en un artículo bastante extenso que él escribe acerca de el hombre en el teatro de revistas, dice que Stray fue el que se atrevió a decir la mala palabra completa. Ajá. Que hasta ese momento era toda absolutamente insinuada y nada más. Don Pelele también, sí, era otro Barbieri, famoso. Alfredo Barbieri, famoso por sus imitaciones. Y bueno, y estaban las grandes mujeres también. Claro, ¿no? Es decir, ese es el hombre, ¿no? Ahora, hay una mujer que usted vio en este espectáculo de revista que fue a ver al Teatro Maipo, ¿no es cierto? Así es. Bueno, hablando de las grandes mujeres que precedieron a esta mujer, se la puede citar desde La Guzmán, Celia Gámez, Libertad Lamarque, que pasó también por un teatro de revistas, Irma Córdoba, nombres de nuestra escena extraordinarios, donde la mujer después degeneró, digamos, como dice Rómulo Berruti en su nota, bueno, después se bastardeó muchísimo el género, con la cosa más procaz, con las malas palabras, con el entender a la mujer como un objeto de chanza y demás. Pero hay un tiempo que uno rescata, que era ese tiempo donde la revista, donde lo frívolo, en realidad hablaba también de aspiraciones, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y ahora uno se pregunta qué dice una mujer en el teatro de revistas a propósito de este espectáculo, sí, que se llama Reina Rich sobre hombres y mujeres en el Teatro Maipo, que se estrenó en estos días. Exactamente, el martes estuvimos por allí, como yo digo, salto de la Feria del Libro al Teatro de Revistas, por supuesto que Reina Rich se lo dedicó a Norma Pons, y tenemos a Reina Rich, que yo creo que es una digna heredera de lo mejor de ese teatro de revistas, más allá de que hace realmente un espectáculo donde se pone todo, profesionalismo, vestuario, idea, inventiva. Así que, bueno, creo que la tenemos en el aire. Sí, no la elogiemos más porque está hablando con nosotros. ¿Cómo te va, Reina? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, gracias, te tiramos ya unas cuantas flores, pero realmente, por lo que cuenta Lucía, es un espectáculo genial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es bien diferente una revista. Sí. Creo que tiene un tono muy íntimo y creo que también el hecho de que el humor lo haga una mujer y el juego lo haga mujer, una mujer se parece mucho más por ahí a un café concert que a una revista. Pero bueno, honro la revista igual porque el despliegue de vestuario y tengo mucha tecnología, cosas divertidas, modernas y diferentes, como bailar con tu imagen de luz y cosas que costaron hacer, pero que se lograron y que estoy muy feliz. Además, Reina, en el espectáculo hay un intercambio permanente entre Reina y el público. O sea, Reina presenta cada cuadro e interactúa con el público, que es una de las cosas más divertidas del espectáculo, ¿no? Ajá. Porque preguntás cosas y son... Bueno, en fin. A mí me preguntó si me gustaban los mecánicos. Ajá. Entre ¿y te gustan? A mí, yo le dije que a mí me gustan los mecánicos dentales. No, pero el mecánico o el gomero que está arreglando la rueda, bueno, y está esa, ahí, con, se le baja el lompa. Pero esa es una fantasía también, ¿o no, Reina? Bueno, justamente un juego de en un momento dado del espectáculo tiene que ver con presentar fantasías y hablar de las fantasías de la gente. Ajá. En realidad, el corazón del espectáculo es sacar las fantasías que nos metió la sociedad, la familia, la educación, la política, la economía, las creencias religiosas. Ajá. Es justamente sacarnos las caretas y los condicionamientos que nos pusieron, ¿no? O sea, que es un juego ese de hablar de la fantasía, pero creo que el tono del espectáculo tiene más que ver con esto de mirar por ahí esos roles que nos autoimpusimos o nos autoimpusieron. Ahora, entonces, Reina, ¿esto podría ser una especie de contradiscurso de lo que fue el viejo discurso del teatro revista? La verdad que no sé. Yo tan profundo tal vez no fui. Sé que caí a los 3 años cuando volví de Europa, nací en Viena, y el primer lugar que pisé fue el Teatro Maipo. Que mi madre fue atracción, no la han nombrado, Ámbar La Fox. Gran mujer del espectáculo y de gran bailarina, ¿no? Y resulta ser que yo andaba por esos pasillos a los 3 años, que no me dejaban escuchar los chistes porque decían que eran muy verdes. Imagínate que es naif ahora en la tele. El chiste más fuerte que podía hacer, no sé, Stray, hoy lo dicen al pasar como cualquier cosa en cualquier discurso. Pero bueno, este es un espectáculo que tiene que ver con mi recorrido espiritual, con que soy una mujer que busca la superación personal y compartirlo con la gente. Uh-huh. ¿Y pones también parte de tu vida en esa especie de diálogo con el público? Sí, porque yo creo que uno habita diferentes roles que uno, uh-huh. Desde lo que decía Carol Jung, de que el inconsciente colectivo viene de aquellos arquetipos de Grecia, de Zeus, de Artemisa, la guerrera, o de Perséfone, la pobrecita, que se llevan al inframundo. Bueno, un poco me puse a estudiar eso por mí, porque me pareció interesante la visión. Hay una autora fabulosa que tiene un libro de hombres y uno de mujeres, y muchos más, pero están las diosas de cada mujer y los dioses de cada hombre, que es fascinante, Ginora Bolen. Y bueno, nada, es algo que empecé a hacer por mí, y un día me dijo Patalano, que fue hace 2 años, que quería que le armara algo para el cabaret, y yo dije, ay, ¿qué voy a armar para el cabaret? Y esa noche me insomnié y escribí el primer espectáculo, que fue el del año pasado, Reinas del Strip, sí. Que creo que equivoqué el título, porque no tenía tanto de strip, sino que tenía mucho más de espiritual y de contenido. Entonces, bueno, este año cuando me convenció de que le ponga el cuerpo yo a mi texto, decidí escribir sobre hombres y mujeres, integrar lo femenino y lo masculino, y creo que yo muestro diferentes arquetipos, algunos mitológicos y otros muy contemporáneos, como es la mujer de hoy. Y bueno, a raíz de todo eso voy jugando con la gente, y te digo que anoche fue la mejor función, porque ella estuvo en un estreno un poquito accidentado, igual creo que como es una mujer muy inteligente, que la casé en el acto y se lo dije en la platea, y me dijo, ¿cómo sabes? Porque cuando hay una respuesta inteligente se sabe que atrás de eso hay una mujer interesante. Así que bueno, nada, ayer fue la mejor función, pasaron cosas increíbles, nos enteramos de cosas de la gente divinas, lo disfruté a full. Es un espectáculo en el que no solo yo pongo lo que más me gusta, que es ver bailar, cantar y actuar con mucho esplendor y con sí. mucho talento. Y hay con 22 mucho cuadros, ¿no? Sino que se vuelve una noche íntima donde nos enteramos de cosas que nos hacen crecer, que te llevas a tu casa y que te quedas pensando en eso. Porque yo, que soy la autora, me quedé con muchas cosas de las que la gente compartió conmigo anoche, así que fue una noche inolvidable. Pusimos el cartelito de Localidades Agotadas, que también estuvo buenísimo. Reina, Santiago sí. Varela te quiere hacer una pregunta. Reina, ¿cómo estás? Santiago te habla. Muy bien. Yo quiero poner en evidencia algo que vos dijiste, que llegaste a la Argentina a los 2 años, ya estaban en el Maipo, y hoy, mucho tiempo después, no solamente seguís estando, sino que seguís innovando, y seguís haciendo cosas nuevas, y te gusta lo que haces, y lo haces. Yo compartí con vos, estuvimos juntos en lo de Tato, en varios ciclos de Tato, y realmente quiero dejar esta constancia, ¿no es cierto?, de una mujer innovadora. Pero además hay una cosa en el espectáculo, y con esto concluyo. Perdóname, dejar de hacer un comentario sí. de mi amado Tato Bores y de lo que aprendí con cada grande que acompañé. En el Maipo, en el 79, lo acompañé a Gasalla en su debut en el Maipo, y trabajar con Tato fue hermoso. Era cada letra, cada semana un crecimiento. Los chicos Borenstein son talentosísimos, y fue un gusto compartir con todos ustedes, con el equipo de autores y creadores, porque eso es lo que hoy forja al artista que soy, la creadora que soy. Todo lo que tengo en estos 39 años de profesión, que se ha cargado desde lo personal y familiar hasta todos los artistas con los que he compartido. Sin duda. Reina, entonces, recordamos para los oyentes, Reina Rich sobre hombres y mujeres es el espectáculo deslumbrante estilo Hollywood en el Teatro Maipo. ¿Qué días van las funciones? De miércoles a domingo, 21:30, los domingos a las 21. Bueno, vamos a ir a verlo, ¿eh? Dale, quiero que vengan y que lo disfruten, y creo que la van a pasar bien, y hacemos honor desde la revista, que la emulamos en un pequeño final de unos instantes, hasta lo más profundo que tengo en la vida, que es mi recorrido espiritual, y lo hacemos también con una canción zen, budista, que escribí, que está buenísima. Bueno, un beso grandote y mucho éxito. Gracias a ustedes por llamar, gracias. Reina Rich, Reina Rich con nosotros. Se nos terminó el programa de hoy de Tengo una Idea. Nos vamos a las noticias con Mariel Ríos. Ustedes saben que después llega Vicente Muleiro con Vía Libro. después reunión cumbre con Carlitos Ulanowski, en fin, un sábado con mucha oferta de la radio pública. Chau, hasta el próximo sábado y buen fin de semana para todos. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 12, un minuto, la temperatura en Buenos Aires 18 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo nublado en Bariloche. La temperatura 8 grados 2 décimas, la humedad 86%, cielo cubierto con lluvia.